Es decir, estamos viviendo una renovada Beatlemanía. El número uno y el número dos de la lista de compact en España más vendidos, Beatles y Beatles. En el mundo se vive algo parecido, obviamente, a lo que en el mundo vivimos en el 63, pero sobre todo, efectivamente, en el 64, después de que los Beatles llegaron a Estados Unidos, y a partir de ahí ya, ¡wow!, Beatlemanía mundial. Realmente es muy difícil en un solo programa meteros casi todas las canciones míticas de aquellos tiempos, porque me parece que hicieron como 33 discos en un año, a una brutalidad así, no sé, lo he perdido en tu libro, una exageración. Entre singles y álbumes, pero bueno, ningún artista hizo tanta música en tan poco tiempo. Había el Hard Day Night, Beatles for Sale, Help, Revolver, Rubber Soul y alguna cosa y singles inéditos por medio. Todo esto en un periodo de 2 años que hoy repasamos en Los Beatles que Amo. Aunque eso de la cronología no lo hacemos y no somos fans, seguidores exactamente de todo cronológicamente en este programa, más queremos quedarnos con la esencia de cada época de Beatles. Hemos empezado con un tema de la Hard Day Night, el Can't Buy Me Love, y hemos escuchado una versión del Rock and Roll Music del álbum Beatles for Sale. Hard Day Night y lo que va a venir después, el álbum Help, son las bandas sonoras de las primeras películas de los Beatles. De las primeras y de las que cambiaron todo. Películas que vistas ahora tal vez, bueno, tienen sus virtudes y sus defectos, pero que en su momento fueron una revolución de concepto cinematográfico y alguien dice que allí nació el videoclip. El videoclip, efectivamente, las películas promocionales que podíamos llamar entonces, pero hay una frase de Almodóvar que lo tendremos también naturalmente de invitado cuando llegue el programa. Exacto, de las un día dedicaremos un programa a las películas. Hay una frase también del director, del comentarista, con esto solo quiero hablar de este aspecto. El comentarista del periódico New York Times, cuando vio que Noche de aquel día publicó, y es el crítico posiblemente más serio y más crítico, digamos así, en Estados Unidos, dijo: la película Qué noche la de aquel día es en el cine joven como Citizen Kane, Ciudadano Kane de Orson Welles, en el cine adulto. Ese piropo fenomenal confirma que los Beatles, que efectivamente he visto ahora, pues puede parecer hasta ingenuo alguna de las cosas, en aquel año 64, cuando se hizo Qué noche la de aquel día y luego lo de Help, hicieron algo que cambió no solo el cine musical, el cine. Porque hasta ese momento el cine joven era de una forma y a partir de ese momento el cine musical y el cine... Yo a partir de que Noche de aquel día ya amé a los Beatles diciendo: estos chavales no son solo tíos simpáticos y cachondos, es que además tienen un humor ellos mismos son capaces de reírse en plena gloria. A ver qué artistas se pueden reír de ellos mismos estando en plena gloria como hicieron los Beatles. ¿Qué noche de aquel día fue la primera película y la segunda, Help, una banda sonora y una canción que John Lennon años más tarde reivindicó como su primer tema con mensaje? Help, ayúdame, los Beatles que amo. Fantástico Help de los Beatles. Estamos en la época de la Beatlemanía del 64 al 66 y ahora llega un momento que yo creo que debe ser uno de los más históricos de su época. Hasta ese momento los Beatles, bueno, los hemos ido oyendo, Can't Buy Me Love, Help, Rock and Roll Music, haciendo un pop, un rock and roll, pero en el año 65 aparece un álbum, Rubber Soul, que dicen algunos que es el primer gran paso revolucionario, ya incluso en un aspecto más duro y más farragoso, ¿no?, de los Beatles. Es que has dicho una de las claves, que efectivamente al principio, pues los Beatles eran un grupo simpático, fenomenal, que la imagen era importante, que no renegaban de sus raíces, cosa que les honra por completo, pero que eso además les honra más, es decir, haciendo versiones y haciendo canciones, pero que ya eran, que rompían las armonías, pero se dieron cuenta, efectivamente, se dieron cuenta que podían hacer más. Para mí eso fue lo más importante de los Beatles, es cuando no se conformaron con ser siendo en el mundo entero, los podían hacer lo que quisieran. Se dieron cuenta de que si el público, si el mundo ya aceptaba su mensaje, y vuelvo a repetir, nunca nadie, ningún personaje vivo en este siglo ha tenido un mensaje tan universalmente aceptado como los Beatles, eso es un hecho, por eso para mí es el fenómeno del siglo, no solo musical, sino social, pero qué bonito que en vez de conformarse y decir, ah, bueno, la buena vida, tenemos a todo el mundo rendido, al revés, como el más difícil todavía, ellos pensaron y dijeron, tenemos música dentro, vamos a desarrollarla, vamos a buscar caminos, vamos a no conformarnos con lo fácil, porque para los Beatles en aquel momento, insisto, sobre todo en Estados Unidos, que como sabes, hubo una semana en abril que el número 1, 2, 3, 4 y 5 eran de los Beatles. Esto era un reflejo de cómo era la Beatlemanía, pero qué bueno, y aquel año y aquel Rubber Soul, los Beatles se dieron cuenta de que podían hacer una música mucho más. Tal vez los Beatles hasta entonces habían hecho una revolución social y tal vez ahora empezaba la revolución musical. Rubber Soul era un álbum que tenía canciones tan buenas como aquel que escuchábamos el otro día de E Tripper, y tenía temas tan bonitos como este clásico Michelle, un tema de Paul McCartney, los Beatles. I love you, I love you. Este tema nunca fue single, estaba en el álbum Rubber Soul, pero los Overlanders la convirtieron en número uno en Gran Bretaña. Evidentemente un día hablaremos de las versiones de los Beatles, porque hay de muy curiosas, de muy cañeras, de muy simpáticas y de no tan simpáticas. No, pero aparte, lo más importante, que los Beatles no solo han sido el artista que más han vendido, también son los artistas que más versiones a sus canciones han sido éxito. No hay ningún otro artista que haya tenido tantos éxitos como autor. Es decir, lo que tú dices de Michelle, efectivamente los Overlanders, Marmalade, con un montón. Era la época en que había artistas ingleses, y además de esos que cotizados, que esperaban un nuevo álbum de los Beatles para hacer versiones. Y había tres y hasta cuatro canciones aparte del single de los Beatles que estaba compitiendo con ellos mismos arriba, como por ejemplo esta versión de Overlanders con Michelle. Aquí en España sí salió con en single, versión de ellos, en Estados Unidos también, porque en Estados Unidos sacaban todo y se inventaban singles y eran todos números uno. O sea que estamos viviendo esa Beatlemanía que el mundo entero vivía del 64 al 66, donde, efectivamente, y donde además pasaron más cosas. Hablaremos de conciertos, de la histeria de las jóvenes, del cambio musical, de Brian Epstein, el papel en los Beatles en estos años de la Beatlemanía. Dentro de nada también vienen los Héroes del Silencio a comentarnos cosas, pero ahora me gustaría que comentáramos el último álbum de estos dos años, 64-66, que fue Revolver. Exacto, era también la mascleta. Visto ahora y oído ahora, una vez más volvemos a comprobar que las canciones de los Beatles, en su gran mayoría, siguen sonando vanguardia pura, sigue sonando más fresca y más joven, y mejor incluso que antes por comparación. Pero es que Revolver fue efectivamente la confirmación de que lo que había sucedido con Rubber Soul no era una casualidad, que los Beatles seguían avanzando, que tenían con ese avance más fans nuevos y seguíamos los de siempre, y que, vuelvo a decir, eran capaces ya no solo de hacer baladas como Michelle o de hacer canciones como The Shape of We Can Work It Out, que tenían el suficiente humor para meter en Revolver una canción como esta. Con el caso le vas a colgado, he cogido la canción más chorra que había en el álbum, tal vez más impecable de los Beatles. La canción más chorra, pero que esto es un clásico que además es irresistible. Una de las que más populares en el mundo, hasta en fútbol siguen con hombre, el estribillo. Hombre, tú me dirás, señoras y señores, la voz, ¿por qué no vamos a engañar? La voz nasal y casi borrachina del inefable Ringo Starr, el Yellow Submarine. Sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine. We all live in a yellow submarine. next door. And the band begins to play. Bueno, Joaquín Luis ha lanzado Melena al viento. Es que hasta esto eran capaces de hacer. Melena una canción al viento, la canción machorra que... La cara B, pero además vamos a recordarlo, era la otra cara, no la cara B, la otra cara de Eleanor Rigby, la mejor canción sobre la soledad seguro. Pues la otra cara era... Escucharemos hoy, Eleanor. Qué grande puede ser una... Que años después inspiró una película de dibujos animados, supuesto, preciosa, decían a mí, yo no la vi. Y volvió a ser preciosa. Como lo que hablábamos antes de Qué noche era de aquel día y Hell, Hielo Submarine, por muchos críticos era la gran revolución de los dibujos animados. Además, fíjate, bueno, lo que comentábamos ahora, ¿no? Cómo se puede crear un estribillo que todo el mundo piensa, Hielo Submarine es la canción más chorra de los Beatles, pero en cuanto lo oyes se te va al pie, ya te pones el viejo truco a repetir, del pop de 5 minutos bien hecho. Caballero, ¿cuántos estadios de fútbol? Tú que eres muy futbolístico, y aquí el señor Urbano también. ¿Cuántos estadios de fútbol, cuántas veces la gente cuando quiere estar alegre, el Submarino Amarillo con la misma letra o con la letra inventada? Lo que pasa es que Urbano y yo con los equipos que tenemos somos más del ay, canta y no llores. Ah, bueno, claro. No digas eso, canalla. Los Beatles que amo en la cadena de 40 principales nos vienen a comentar cosas sobre los Beatles y va a ser la primera parte de su entrevista, Los Héroes del Silencio. Bueno, es que yo creo que la importancia de los Beatles primero es por la propia música que ellos hicieron y luego por la influencia que ha tenido sobre el resto de las bandas que han nacido después de ellos, un poco a caballo de lo que ellos han hecho. Bandas coetáneas a ellos que han estado imitándoles a la vez, o bandas que aparecieron en los 70 y en los 80 que desde luego tienen una influencia clarísima de los Beatles. Yo creo que prácticamente todas, hasta los que la niegan. Sí, yo creo que cuando aparecieron los Beatles, el dominio de la música era un poco el rock and roll venido del rhythm and blues, un poco americano, con influencia de Elvis Presley, que es lo que dominaba el mercado, y ellos empezaron a abrir ese campo, y creo que utilizaron pues gran cantidad de diferentes estilos musicales y diferentes formas de grabar, y investigaron en todo lo que se puede investigar en música. Creo que por eso la influencia es grande, porque demostraron que el campo está abierto y que todo es muy importante, y también la defensa que hicieron de la melodía para mí es muy importante, ¿no? ¿Cuál ha sido la influencia de los Beatles en vuestra vida y en vuestra música? A mí personalmente, creo que a Pedro también es el mismo caso, fue el primer grupo que nosotros descubrimos, quizás por el hecho de que lograron traspasar esa barrera que suponía en los 60 o en los 70 lo que era el rock and roll subversivo y lo que podía entrar en casas bien en España, por ejemplo. Entonces nuestros padres, aún no siendo gente de rock and roll, podían tener discos de los Beatles, no era algo especialmente subversivo para ellos. Ese hecho hace que nosotros, por ejemplo, tuviéramos discos de los Beatles desde que éramos unos críos. Creo que eso ha sido bastante importante, ese salto que dieron a entrar incluso en las familias menos rockeras del mundo. ¿Cuál es vuestra época favorita de los Beatles? ¿Las primeras canciones, la época de la Beatlemanía o la etapa psicodélica? Para mí personalmente, la época del White Album es la más importante. Bueno, al menos a mí la que más me llega, ¿no? Desde luego he sido amante de los Beatles en todas sus épocas y me gustan todos los discos y los he oído muchísimas veces. pero el disco blanco lo considero una obra maestra y para mí es cabeza de cartel, ¿no? 67-70, esa época para mí es la más importante, la del White Album, Abbey Road, Revolver, el Sargento Peppers. ¿Cómo recordáis y cómo vivisteis la separación de los Beatles? Creo que fue en el año 70. Yo realmente lo único que tengo... Yo fui fan de los Beatles antes de que se separaran y el hecho de nombrar la separación era un tema un poco tabú entre mis amigos y yo, que éramos fans de los Beatles, ¿no? Yo tengo un recorte de época de la separación, pero para mí los Beatles fueron antes y en el momento en el de la separación se acabó, o sea que a partir de ahí ya no se habla de los Beatles, se habla de otras cosas. Por lo tanto, no sé, tampoco me impresionó en su día porque no lo viví, porque tenía creo que 4 años. Pero bueno, es una parte más de la historia del grupo. En la cadena 40 principales, esto es Los Beatles que amo, gracias a la Pretty Woman de la cadena 40 Murcia, Merche Marín. Hemos escuchado esta primera parte de Opiniones de Héroes del Silencio sobre los Beatles, y digo primera parte porque va a haber una segunda parte donde van a comentar más cosas, sus canciones favoritas, su Beatle favorito, lo que opinan de las películas, que también es muy curioso. Estamos en el tiempo y en la época de la Beatlemanía. Joaquín, supongo que en el mundo, en aquella época, en los años 64-66 que hablamos hoy, ya había habido fans que gritaran, ¿no? Pero tanto como los Beatles, porque claro, cuando hablas de Beatlemanía piensas en eso, ¿no? En esos campos y estadios americanos repletos hasta la bandera, pero no en el campo, sino en las gradas, y niñas gritando. Niñas gritando. El caso de los Beatles es especial. Es verdad que fue además un fenómeno de fans, además de un fenómeno musical, además de un fenómeno social, encima un fenómeno de fans como ni Elvis Presley había provocado, como nadie había provocado, absolutamente nadie. Y esto lo digo feliz, porque cuando alguien es tan buenísimo, a mí me parece estupendo que las nenas, las fans, manifiesten su entusiasmo gritando, porque eso hasta los psicólogos dicen que es estupendo, pero es que los Beatles era algo tan excepcional que, escuchando por ejemplo el famoso Hollywood Bowl, el famoso, lo digo porque es un álbum en que se entiende muy poco a los Beatles, porque canción y canción, desde principio al final, el griterío de las fans es tan grande que ahí está. Y esas fans siguen, muchas, siendo fieles a los Beatles. Esas fans son también una demostración de que los Beatles, hasta eso, insisto. Tenemos aquí unas declaraciones de Paul McCartney, muy recientes además, sobre la Beatlemanía. Dice, la mayoría de los tiempo los Beatles tocábamos sin oírnos los unos a los otros. Desafinábamos porque no podíamos oírnos, evidentemente por los gritos de los fans. Y eso la gente parecía darle igual, pero nosotros no, nosotros estamos ahí por por la música. Y entonces acabé diciendo, por eso dejamos de tocar, por agotamiento y porque era imposible controlar la situación. En los años de la Beatlemanía, tal vez en los años del mito real de los Beatles como tal, y ha perdurado con el tiempo. Después veremos a los Beatles de su gran revolución musical, del Sargento Peppers y de su finiquitación, ¿no? Vamos a escuchar otra de las canciones. Vamos a la banda sonora original de la película Help, otra canción preciosa que es el You're Going to Lose That Girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. Los Beatles, ya no hemos hablado de la historia de las fans y cómo Paul se quejaba de que prácticamente dejaron de tocar en directo porque no se oían. ¿Tú llegaste a verlos en directo, a los Beatles? En directo, gracias a Dios, no. Y digo gracias a Dios porque la actuación en Madrid, que en su momento hablaremos, fue lo que era. O sea, un follón. Yo doy la razón a Paul en un sentido. Tenían que sentirse absolutamente insatisfechos en el aspecto musical, porque lo mismo que en el Hollywood Bowl, cualquier otro pirata que hay de las actuaciones en directo suenan realmente mal, quiero decir, pero no porque ellos eran malos, todo lo contrario, sino porque es verdad que era tal follón que ni ellos, en aquella época no había esos aparatos de que te permitía poder escuchar lo que el otro estaba tocando, no, era a pelo y a pecho descubierto, y claro, tal griterillo, tal follón, que en el fondo daba lo mismo, es decir, a la gente que iba, llegó un momento en que había tal comunicación y tal, porque eso sí que tuve la suerte de ver un montón de documentales y de tanto oficiales como piratas. Y para mí lo más importante es que encima, estando en aquel desparrame total en el que no había tiempo de nada, seguían teniendo tiempo de componer canciones buenísimas. Ahora vamos a escuchar una que John Lennon escribió, según cuenta la leyenda, muy rápidamente, en contra de lo que él era habitual, que es también, como decíamos, en el álbum Rubber Soul, que antes hablábamos del 75, un salto, ojo la frase, salto cualitativo. En los Beatles aquí entramos ya, no sé, podemos comparar este tema un poco con el She Loves You, y ver cómo están cambiando las cosas. Cómo están cambiando, y no solo eso, que esta canción, que en Inglaterra no fue single, que en el resto del mundo no fue single, la sacaron en América por eso, porque los fans querían tanto Beatles, porque lo bueno, antes hemos hablado de fenómeno de fans femeninos, que claro, querían, les amaban, les querían estar con ellos, etcétera, incluso obviamente sexualmente, y luego los que amábamos a los Beatles porque nos identificábamos con ellos, porque admirábamos su música. Los Beatles fue además un caso especialísimo en que había tantas fans femeninas como éramos fans masculinos, excepcionalmente excepcional, porque los Rolling, por ejemplo, yo recuerdo que éramos más fans tíos que tías, aunque también había obviamente fans femeninas, pero en el caso de los Beatles, porque yo siempre decía Beatles y Rolling, nada de batallas, pero quiero también destacar, aparte de las fans femeninas, había miles, millones de fans que éramos chavales y que nos identificábamos totalmente con ellos. Vamos a escuchar esta auténtica obra de arte y ahora, a micrófono cerrado, me cuenta esto de las fans sexuales, o que quieren ser sexualmente, pero ahí no vamos a enterar a Alberto de cosas guapas. Una obra de arte, Nowhere Man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like armonías vocales brutales y tal vez empieza a entrar ya en el terreno de los Beatles y de sus canciones un poco la amargura. Y ya dejamos paso a la época de AJ y estamos entrando en una gente que se está haciendo madura, más o menos. Bueno, vamos a hablar de alguien, de un personaje. Los Beatles que amo en la cadena 40 principales, Joaquín Luqui, tú vas a tener que contarme muchas cosas de alguien que, por lo que me has comentado, es pieza clave en la historia de los Beatles. Tanto, sobre todo, más que George Martin, del cual hablábamos el otro día, el señor Brian Epstein, el manager de los Beatles, el piratilla que les compraba las copias del primer disco para que se metieran listas. Yo tengo que decir solo cosas buenísimas de Brian. Tuve la suerte de poder hablar una vez, porque él era bastante fan de España. En el momento, en el programa, ampliaremos en el programa de España. Pero como estamos ahora en plena Beatlemanía y el fenómeno fans y los líos y los aspectos sexuales de aquellas giras, yo tengo que volver a decir lo que hablábamos antes afuera del cubierto. Claro que había. Muchas veces me dicen, bueno, pero ¿qué pasa? Que los Beatles eran tan pulcros que no. Había, no tan fuertes como los Rolling, no tan fuertes como otros grupos como los Doors. Pero efectivamente en las giras americanas de los Beatles había ya un poco de droga. Empezó con el porrito. Dicen que fue Bob Dylan Exacto. Señor Dylan era un forofo de la marihuana. Y luego Paul siempre ha defendido que la marihuana tiene productos médicos. Pero tenemos que volver a insistir, los Beatles tomaron droga, pero luego todos ellos dijeron que eso era lo peor que les había pasado y dejaron de tomarla, por supuesto. Pero en el caso de las fans, tenían tantas o más que los Rolling, no tantas orgías, pero así como lo de los Rolling, al día siguiente se enteraba todo el mundo y ellos lo provocaban. Cuidado, los Rolling le encantaba que hubiera líos de sexo y drogas. Los Beatles, de drogas no excesivas en aquella época, luego ya en el año 66-67 hubo otras cosas, pero sí es cierto que tenían las fans. Pero el manager, y ahí volvemos a hablar de Brian Jones, era tan pulcro que cuando invitaba a los Brian Epstein, el manager, invitaba a los periodistas americanos o del mundo, les llevaba a tribuna, les vamos, lo que quisieran, de lo que quisieran, menos droga, porque en eso Brian no aceptaba la droga, y luego se encargaba de que esos periodistas rápidamente se iban en limousines y no se enteraban de nada de lo que pasaba en el escenario, ni en el backstage. Ahora, eso sí, tampoco cualquier persona que lo viera por fuera se enteraba de que hubiera groupies, como habían los Rolling y otros grupos. Curioso. Porque las chicas, que además había un preselector que era Mal Evans, el road manager de los Beatles, era el que seleccionaba. Conocía también los gustos de los Beatles, que decía, a este rubito le puede gustar a Paul. Cuidado, a ninguna chica, eso una vez que hablé también con Mal Evans, le pregunté por eso, le dije, bueno, y todas aquellas chicas, en algún momento hubo, no digo violación, pero en algún momento hice, nunca. Esas chicas eran un honor. Si luego pasaba algo más que estar con ellos, las chicas ya sabían que podía pasar. Hombre. Pero si pasaba, era porque las querían, obviamente. O sea, al trivial, no, perdón, quiero decirlo. Todos sabemos, y esto hay que decirlo, que por ejemplo el caso de Mick Jagger, hubo varias chicas que le acusaron de violación y de que había sido padre y que no lo quería reconocer. En el caso de los Beatles, en aquella época, insisto, en aquella época, lo que pasaba además, ni escándalo, nada de nada. Nos enteramos después, pero en aquel momento nadie sabía nada, solo los Beatles y las nenas en cuestión. Desde luego que al Monopoly o al Trivial en la habitación del hotel no creo que jugaran. Los Beatles que amo. Si algún día, esto va dedicado a la audiencia femenina que hay, supongo, en este programa, si algún día algún artista os ofrece ir a la habitación de un hotel, que no os penséis que vais a hacer un Monopoly o, en su defecto, uno de los juegos que nos cuenta que llaman el Game 40. No, precisamente. Ese tipo de juegos. Me temo que no. Como no hacían los Beatles. Pero que cuidado, que cada niña era libre, en ningún momento hubo ningún tipo de ni abuso, por supuesto, ni, digamos, premeditación. Cada una era libre y de eso se encargaba Brian Epstein, no solo Mal Evans. Yo vuelvo a decir que Brian era en eso tan pulcrísimo, uh-huh, que decía, jamás voy a tolerar que haya ningún tipo de abuso ni nada de nada de nada. Brian Epstein era un auténtico crack en este tema y lo vamos a reconocerle un poco más después. Seguiremos hablando de Brian Epstein, de su influencia en los Beatles, pero ahora llega la segunda parte de la entrevista de Merche Marín con los héroes del silencio, que siguen comentando cosas sobre los Beatles. ¿Cuál es vuestro Beatle favorito? ¿Por qué? ¿Y qué opináis de los otros tres? Bueno, mi Beatle favorito es John Lennon. Porque la obra que ha hecho después de los Beatles, y creo que la que hizo dentro de los Beatles, es muy personal, demostrando mucho su personalidad, cosa que antes era difícil que una persona hablara de que su madre había muerto y de que su padre se había ido de casa y todo eso. Creo que era muy real y que componía muy de corazón, y para mí por eso es el más grande. Los otros tres me parecen pues tan válidos como John Lennon, porque son parte de un grupo, integrantes, y les tengo a todos mucho cariño, pues porque forman parte de los Beatles, ¿no? Tampoco... Para mí, desde luego, es John Lennon, es el Beatle más imperfecto y por ello me parece el más atractivo de todos. O sea, también lo que dice Pedro, de que fue el único que se atrevió, incluso hablando de otros compositores de la época, es el único que realmente se atrevía a hablar de cosas muy íntimas y muy personales en sus canciones. Y dio el gran paso de las canciones ye ye y pop y beat de los Beatles a hablar desde Help, creo que fue la primera canción que realmente hablaba de algo muy personal suyo. Creo que son las letras más interesantes de los Beatles, las que hacía John Lennon. Incluso creo que eran letras que le causaban envidia a Paul McCartney, que es lo que nunca ha llegado a hacer él. También me parece el más gracioso de todos, me parece Ringo Starr. Yo a Ringo Starr, no sé, le tengo en un podium también. Me parece un batería súper competente, por más que se hayan metido con él. Y en eso creo que Pedro también está de acuerdo. ¿Habéis visto alguna película de los Beatles? ¿Qué os pareció? He visto A Hard Day's Night, que es una chorrada de película. Help, otra chorrada. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Realmente las películas de los Beatles, igual que las películas de Elvis Presley, no es lo mejor, pero lo bueno que tenían es que a través de una idiotez de argumento, pues te mostraban unas canciones que eran fabulosas. ¿Cuál es vuestra canción favorita de los Beatles y por qué? Bueno, esa es la pregunta más difícil que conozco, porque nada más y nada menos que deben tener 200 y pico canciones, cada una de su padre y de su madre, y todas son muy diferentes entre sí, ¿no? Yo creo que es demasiado amplio como para contestarlo. A mí me encantan canciones como The Full on the Hill, Happiness, o de primera época hay una canción que me gusta mucho, que es It Won't Be Long. Pero bueno, es que son cosas que con los Beatles lo que pasa es que coges cariño a ciertas canciones. No es que las consideres mejor o peor, porque todas te gustan por igual, yo creo, ¿no? Sino que hay canciones que representan como una parte de tu vida como músico. Entonces les tienes más cariño, pero a mí me encantan las 200. Para mí la mayoría de las que más me gustan son las de Lennon, ¿no? In My Life me parece posiblemente la mejor canción que he oído en mi vida. O canciones como Happiness is a Warm Gun, o Yer Blues, I Want You, que es una canción así subvalorada, también me vuelve loco. O, bueno, Help, Strawberry Fields Forever. Si es que es todas, pero que vamos a elegir una. There are places I remember. Think about them in my life. I love you more. Enrique Bunbury de Héroes del Silencio nos decía que esta es la mejor canción que ha oído en su vida, In My Life, de los Beatles. Yo aquí vuelvo a decir, quitando lo de, que ha dicho Quique Enrique de lo de las películas de los Beatles, claro que eran chorrada el argumento, eso era la grandeza de las películas, que el argumento era eso, una auténtica chorrerías atómicas, pero luego había unos derroche de gas, de imaginación, de humor, de imagen, lo que tú decías, ahí se inventaron los clips. Pero esta canción, yo me alegro que la haya elegido Enrique de Héroes, porque esta canción yo se la escuché a Pearl Jam cuando no eran famosos, pero después de la oleada de Nirvana, pues claro, los grupos.